el péndulo que late hasta morirnos. Suena a corazón rasgado cuando duele, a pecho. Es el trasunto del día, las cosas que van y vienen, aunque es humano no volver. Llegué a un lugar, allí no había patria ni lazos, ni buitres dando vueltas sobre el temblor de mi cuerpo. Todo era sencillo, los charcos son lluvia al comienzo de todo, y bullían las flores como una maleza que teje su propia mortaja. Y de la tierra crecieron los astros con los que construir nuestros días, creció la miel que se anudaba con su paciencia de madre, y el pájaro habitando en las mejillas del viento. Allí apareciste, entre tanta belleza, y el sol nos alumbró. En lugar de allí, allí, la resurrección de una mariposa, los árboles a veces nos pueden oír. El palomar está vacío. Las aves se postran en el cable eléctrico, ajenas a todo, derramadas y quietas como una estatua horizontal cincelada de manchas a contraluz. Me pregunto si son una prolongación de los harapos del tiempo. Me pregunto si el horizonte es también mi enfermedad. Nos deshicimos del lenguaje. El frío por entonces ya nos acunaba, pero la piel encontró la manera de hacerse náufraga esquivando la inercia del abismo. Hacíamos un eco con nuestra propia voz, y entonces callábamos porque el sonido de tu cuerpo pisando la tierra era mi eco preferido. Toda la quietud es parte de la tierra, y de ella brota también el vacío. De ella hemos brotado con la sutileza de un pez que arrulla el agua, como la sangre se derrama de un cuerpo, como las violetas se achican al besarse con la luz de la tarde. Y sentimos el derrumbe y el escombro. Igual que el buitre respira alimento en lo que aún no ha muerto, el derrumbe estaba. Igual que un niño soporta el licor en la mano amputada, el derrumbe estaba. El derrumbe estaba, aunque no estaba. Y nuestro bosque se veía al final del camino, los árboles crecían fuertes y las cepas se trenzaban entre oscuridad y aspereza, el pecho escardado junto al olvido de tenerse en el verbo como un rincón de ti en el polvo. El invierno tallaba su trazo como una raíz que nos halla tientas en el fondo de todas las cosas. Me enseñaste el funcionamiento del cepo, cómo abre hasta crujir su nervio, el ladrido congelado de un perro su sombra. Dentellea igual que las ortigas en el aire. Con solo un temblor, el cepo nos agarraba y oprimía. El sencillo mecanismo del ahogo. Pero la enfermedad era poderosa. Luchó un día con el día y surgió lo enfermo. Cayeron las primeras lluvias. La memoria sajaba los fósiles, el perímetro del daño establecía su ronda, porque la enfermedad era rebanarse la nostalgia. La fronda es así, te dije, la fronda es negra y espesa como pensar, como un espejo apuntando al vientre. Ese es el secreto de lo que está ahí. Y el dolor estaba, ahuyentarlo era imposible. Casi respirábamos del calibre 22, casi ciervos, casi liebres, casi carroña arrastrándonos al fondo. Pero la sangre quedó atrapada en la culata, y el miedo en el músculo que hunde el gatillo. Tal vez era así como yo te anudaba y despacio como la estación se encuentra con el frío, dejando fermentar la oscuridad. Así era nuestra entrega, cerca de la tierra titilábamos palpando su rugosidad y esperábamos rancios con el tiempo al paso. Sin embargo, aún llegaron días mejores donde los mapas podían nombrarse. El estrago estaba, pero allá, donde podíamos verlo, pero allá, acurrucado, cada poco enseñaba los dientes. Pero nosotros, torciéndonos todavía mayo y vacíos, acercabas los labios a la templanza y la ibas respirando. El amarillo retumbaba fuera, espigando. Yo vigilaba el albor de la cebada. No había cruz manchando mi cuerpo, no había lente con la que mirar al ocaso. Éramos del otoño todavía. La enfermedad es circular, como sístole y diástole se enredan, y Heráclito dijo, se agarran. Si aprendemos que dolernos no es ave, es aquí. Tal vez en la huida esté esa parte, la que va y vuelve. Un espejo, dijo, morirás, y no lo creí, no lo creí. De poco nos sirvió el vientre de la espera, su semblante cayendo, su párpado muerto, donde llamarse. Porque todo vuelve a ti, brotando, como el ladrido de la cosecha revierte en su matriz, como brotan los juncos y la enfermedad, y la uva pisada se palpa su sangre. No hay derribo si no hay construcción. Por eso renacemos como espuma de la orilla. Por eso la ceniza es seca como amar. Por eso la vida se agarra a su propio derrumbarse. Así, ensartas un río a la desolación y lo moldeas a mi rostro, y yo veo crecer una raíz en cada cuerpo que expira. Y porque no sabemos, por eso vaciamos la sangre de la piel que te la cobija como cuenco, por eso callamos como la voz del trigo que despunta, como el hilillo de baba aterrizando en el suelo. Porque no sabemos ya el nombre de las cosas, las hemos olvidado. Si cierro los ojos, se dibujan los árboles, los hilos eléctricos y una luz que tiembla lejos, demasiado lejos, demasiado lejos y lejos. Lejos es un adverbio que el tiempo elige para hacernos impares. Qué bonito. Muy bien.